Tu fe te ha salvado, le dice Jesús a este hombre ciego de Jericó. Y con esto entonces expresa lo que fundamentalmente es la fe. La fe es una experiencia de salvación. La fe nos salva. Y los textos de hoy nos ayudan a comprender qué significa la salvación que viene de la fe. Lo primero, diríamos, que se me ocurre es que salvarse no es zafar. Muchas veces la vida nos va acorralando en situaciones de las cuales no podemos zafar, pero sí podemos ser salvados en esas situaciones por Dios. Y por eso me gustaría avanzar un poquito, a la luz de los textos bíblicos de hoy, en preguntarnos si realmente la fe que todos profesamos, acá hay chicos chiquitos, hay jóvenes, muchos hoy, hay adultos, la fe que profesamos, ¿nos salva o no nos salva? La fe que profesamos, ¿es una rutina, es algo heredado que vivimos rutinariamente y que como una obligación de otras tantas que tenemos, sobre todo los adultos, vamos cumpliendo? ¿O es algo de lo cual estamos colgados? Me viene la imagen, hace muchos años, un Domingo de Ramos que celebré con una comunidad de recuperación de adictos a las drogas. No sé, un hogar tendrían 80, 100 jóvenes. Y celebramos Domingo de Ramos, todos con sus ramos, lectura de la Pasión. Ellos hicieron los personajes de la Pasión y todos se identificaron con los malos de la Pasión. Eran chicos y chicas que tenían un sentimiento de culpa tan grande por haber hecho lo que habían hecho, por haber caído en lo cual habían caído, por haber arruinado en algún punto sus vidas y la de sus familias, que todos eran Judas o el soldado que lo crucificaba a Jesús. Nadie podía identificarse con el gran personaje de la Pasión, que es Jesús mismo. Y por eso, porque sentían una gran carga interior, cuando hicimos la procesión de los ramos, los chicos levantaban el ramo, como nosotros lo hacemos, pero yo tuve la viva imagen de que ellos no levantaban el ramo, sino que el ramo lo sostenía a ellos, que eran ellos los que estaban colgados de ese ramo, porque sin Jesús sus vidas se destrozaban aún más de lo que ya lo estaba. Y después, cuando compartimos la homilía y todos pudieron hablar, y en las intenciones, en las oraciones, todos pedían por los resultados al día siguiente, el lunes, los resultados de su análisis de SIDA. Sus vidas pendían de un análisis, sus vidas pendían de la fe. Se sostenían de ese ramo porque, pasara lo que pasara, sabían que ellos, unidos como comunidad terapéutica y comunidad de fe, iban a poder sobrellevar esa situación. Para ellos la fe los salvaba. Bueno, supongo que también para nosotros. Y entonces, ¿qué es la salvación? Decíamos recién, no es tanto zafar de situaciones, sino poder rescatar la vida, nuestra vida, aun cuando tengamos que atravesar situaciones difíciles. Que los chicos, por ejemplo, los chicos y las chicas estén haciendo el curso de confirmación, no significa que a partir de que se confirmen van a ser santos y buenos y perfectos y buenos alumnos y buenos hijos y buenos nietos y buenos todos. No. Como nosotros los adultos, cuando venimos a misa o comulgamos, no somos mágicamente otras personas. Sin embargo, la fe para nosotros es un camino. Los chicos hicieron acá, está creo acá atrás mío, ¿no? Una vía, durmientes de una vía, de un recorrido de un tren. Y la meta es la confirmación, ¿ok? Y ahí los pies abajo, ¿no? Bueno, esto es una imagen linda del cristianismo, es un camino a recorrer que en la medida en que lo recorres, sos salvado. El Evangelio de hoy termina diciendo que Bartimeo, cuando recupera la vista, siguió a Jesús por el camino. Esta es la verdadera salvación que proviene de la fe. No zafar de situaciones adversas, sino poder dar una orientación, un sentido a nuestra vida que nos permita vivirla como una vida feliz. No con la felicidad artificial y plena de, no sé, Disney, por decirlo, que en el plano afectivo, emocional, espiritual, económico, que en todo vaya artificialmente bien. No es esa la vida feliz que nos trae la fe, sino una vida que cuando nosotros la tomamos en nuestras manos, decimos, esta es mi vida y me siento bien con mi vida. Y no quisiera vivir la vida de otro porque Jesús la ha salvado, la ha rescatado de sus riesgos. Nosotros tenemos en nuestras manos nuestra vida y en el trato que nos dispensamos unos a otros muchas veces nos lastimamos. Y en el trato que nos damos hacia nosotros mismos también nos herimos. La vida está en riesgo porque está en nuestras manos, a veces maltratadoras. Y entonces la fe salva de ese potencial daño de descuido de nuestra vida. La fe nos salva precisamente porque aprendemos a confiar mucho más poniéndonos en manos de Dios y siguiendo a Jesús por el camino. Y por eso entonces hay dos o tres metáforas lindas que hoy la palabra de Dios utiliza para hablar de la salvación. La primera lectura es de Jeremías, que describe cómo el pueblo judío vuelve después de décadas de esclavitud y exilio, deportación. Vuelve de Asiria hacia Jerusalén. Y dice Jeremías, utilizando el lenguaje poético, como también Isaías pone esta imagen, vuelven y entre la muchedumbre hay ciegos, hay lisiados. Y añade, hay mujeres embarazadas y parturientas. Jesús es aquel que viene a dar la vista a los ciegos, a curar a los lisiados, porque quiere dar a luz a algo nuevo. Quiere parir la vida, quiere que la vida no se aborte incesantemente en fracasos cotidianos de no saber cómo vivirla, sino que la vida se dé a luz hacia lugares cada vez más fecundos, más pacíficos, más plenos. Y por eso entonces, para nosotros la imagen de esos lisiados, de esos ciegos que volvían, de esas mujeres a punto de dar a luz, es la imagen para el pueblo de Israel de algo nuevo que iba a generarse y para nosotros de algo nuevo que la fe puede lograr en nosotros si realmente nos animamos a seguir a Jesús por el camino. El encuentro de Jesús con este hombre ciego lo libera de su ceguera porque el ciego es ciego porque no puede ver con los ojos, pero no es ciego del alma. Él ve algo, ve que no puede ver. Es consciente de que no puede ver. Y entonces Jesús libera a un ciego de su ceguera, expresando que Él quiere liberarnos o curarnos a nosotros de las cegueras del alma. No ver lo que necesitamos ver. La mayor parte de nosotros, no quiero equivocarme diciendo que todos nosotros vemos con nuestros ojos, y sin embargo tenemos altos niveles de inconsciencia que nos impiden ver y reconocer el origen y hacia dónde van muchas de nuestras conductas, que digo, me lastiman a mí y lastiman a los demás. Los chicos, los jóvenes, las chicas con sus madres, los chicos con sus papás, esposos entre sí. La convivencia muchas veces entre los que decimos amarnos, entre comillas, es un campo de batalla, de peleas, discusiones, silencios y aislamientos, excomuniones recíprocas emocionales, quiero decir. ¿Y eso qué significa? Que todo ese ruido viene de lugares profundos, de necesidades profundas que ignoramos. Y que como ignoramos, no atendemos. Y como que no atendemos, nos duelen. Y desde esos dolores que vamos sintiendo, dolemos a los demás, lastimamos o herimos a los demás. Por eso entonces, la salvación que Jesús nos trae es la salvación de la vida como vida feliz, como una vida que pueda ser feliz. Yo a esta altura de mi vida, digo ahora, estoy convencido que la felicidad de un ser humano no depende tanto de las circunstancias favorables que le tocaron vivir, como si dijera, a los que le fue bien son felices y a los que le fue mal son unos infelices. Yo me doy cuenta, porque hablo con muchísima gente, que la mayor causa, la causa más importante de la infelicidad no tiene que ver con lo que nos ocurre, sino cómo nosotros vivimos. ¿Qué hacemos nosotros con nuestra vida? ¿Qué interpretación le damos a lo que ocurre en nuestra relación matrimonial o con los hijos en la familia o en lo personal? ¿Qué interpretación le damos a lo que vivimos y cómo actuamos en consecuencia? Y tantas veces entonces la infelicidad está fabricada por nosotros, por no saber vivir, por no saber comunicarnos, por no saber relacionarnos, por no saber cuidar la vida que se nos dio y vivirla de un modo suficientemente saludable. Y entonces salvar no significa zafar de situaciones adversas para que yo me quede contento. Salvar la vida es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros por medio de la fe. Tu fe te ha salvado significa que soy un lisiado, es decir, alguien sin fuerza, sin energía emocional, afectiva, espiritual, que por la fe vuelva a tomar contacto con el amor de Dios, con su perdón. Y me pongo de pie para poder hacer lo que estoy postergando hacer, una charla con mi mujer, o con un hijo, o con alguien con el cual tengo que charlar, o tomar una decisión postergada y postergada y postergada que me está carcomiendo la vida. Bueno, me levanto con fuerza ese día, esa semana, para tomar la decisión saludable. La fe nos da fuerza, nos convierte de lisiados en gente que puede caminar su existencia, y la fe nos hace ver, nos hace salir de nuestro inconsciente, de nuestra ceguera, para reconocer que cuando los demás que desde afuera me ven actuar y me dicen, mirá, me parece que tal cosa y tal cosa, o me parece que tal cosa y tal otra, fíjate, no agarrármelas a las patadas con esa persona, sino darme cuenta que de afuera están viendo algo en mí que yo no puedo ver, porque estoy ciego y necesito ver. Y entonces lo que salva a este Bartimeo, a este ciego del Evangelio, es su conciencia de que era ciego, su conciencia de necesidad y la humildad para pedir a gritos, Jesús, Hijo de David, ten piedad de mí. Lo que salva a un ser humano es la humildad de reconocer que necesita ayuda y pedirla. Y entonces la ayuda no será que Dios va a eliminar todas nuestras circunstancias desfavorables, sino que la ayuda será que Él me ayude a superar mi parálisis o me ayude a ver muchas razones que no quiero ver, y entonces mi vida se abra con un horizonte muy distinto. Quizás afuera no cambió nada, yo cambié adentro, y porque yo cambié, empiezo a vivir distinto, empiezo a vivir mejor. Mi vida fue salvada, lo sigo a Jesús por el camino. Bueno, ojalá que todos, desde los chicos, jóvenes y grandes, tengamos y profesemos una fe que nos levante el ánimo en ese encuentro con Jesús, en la palabra, en la comunión, que nos ayude a tomar decisiones postergadas, que nos ayude a ver lo que no estamos pudiendo ver, y entonces con más fuerza, con más lucidez, con más conciencia, nuestra vida sea construida en la diaria, digamos, construida de un modo más feliz.